Hola, este es el programa Valge. El día de hoy tendremos la cápsula de patas de luna, increíbles datos animales y trabalenguas. Yo soy Paola y les damos la bienvenida al Día Mundial de la Radio. Yo soy Jimena. A continuación escucharemos la cápsula Patas de Luna. Antes, felicitamos a toda la gente que hace radio en el mundo. Patas de Luna. Un día normal. Un parque en la Ciudad de México. Hacía mucho calor. Había mucha gente. Y con juegos muy calientes, porque no había niños. Una perrita que se llamaba Patas de Luna. Luna se encontraba dormida en una calle. ¡Oh, pobrecita! La acaban de mojar. ¡Bruah! Al lado suyo había un charco. Y pasó un carro y la mojó. Y estaba triste. Un vagabundo se está burlando. Otro señor también se burló de ella. Y el perro se sintió triste. Él decidió mancharse todo mojado. Y Luna, el cachorro, fue al parque, donde no hacía calor y sí había niños. Ella se quedó quieta y pasó un señor distraído que la pisó. Y se cayó el hombre. ¡Perro del demonio! ¡Córrele, gorda, córrele! Luna fue corriendo como mucha prisa y se puso en el ropa de un auto. Y Luna se salió. Y el carro se mueve y la espanta. Luego vio un puesto que se llamaba Las Tortugas, o sea, como Argento. Vio a un hombre comiendo una torta. Le hizo carita al hombre y le dio un poquito. Y todas las personas lo vieron. Gracias. Y comió. Se fue. ¡Oh, linda perrita! Lo espantó un perro y le gruñó. Él no le hizo mucho caso. Luna se marchó. Vio a una señora y la ignoró. Se dormía en la casa, pero llovía. ¡Oh, maldita lluvia! Y se mojó y se sentó. Llegó un taxi. Y una chica lo vio triste. Y lo abrazó. Y lo subió a su carro y se lo llevó al veterinario. ¡Come on! Aquí está lindo. Aquí está lindo. Ven aquí. Se la llevó y se asomó. La perrita descubrió que ella era veterinaria. ¡No, aquí matan! Aquí no matan, ¿no? Como la cama. Aquí te cuidaremos. No lo lastimó, lo curó, entonces. Y días después llegó una niña. ¡Oh, mami! ¡Quiero ese! Tú te llamarás Luna. Por blanco como el sol. Y ella estaba en un lugar bonito. Y Luna vivió feliz. Yo soy Ángel, esta es la cápsula de increíbles datos animales. Espero que les guste. Bienvenidos a Mellos. Hoy escucharemos algunos lamentables datos de animales. Comenzamos. Las lombrices tienen 5 corazones y nadie a quien amar. Los científicos todavía no descubren por qué los flamencos se paran en una sola pata. Mi terapista tampoco le entiende. Usualmente las lechuzas son monógamas, pero un 25% de las parejas se separan. Y me llevo este esqueleto de ratón conmigo. Al nacer, las jirafas bebés caen al suelo desde 1.80 metros de altura. Es una terrible manera de comenzar. Los camellos pueden beber 120 litros de agua en 15 segundos. ¿Hay baño por aquí? El humar rufo y rojo baja a sus crías solo por ir a buscar comida. Te amo, pero necesito comer algo. Cuando los primeros exploradores del océano pensaron que veían sirenas, en realidad veían manatíes. Perdón por decepcionarlo a todos. Los cuyos duermen con los ojos abiertos. Así no puedo mirar mis pesadillas. Las cabras pueden mirar casi en 360 grados a su alrededor. Sé que mi trasero luce horrible. Si una chinchilla se moja, podría no secarse nunca. Recién me bañé, así que estaré listo en 3 meses. Los tiburones martillos pueden oler la electricidad. Alguien dejó algunas baterías por la noche. En grandes grupos, las parejas de pingüinos emperador se reconocen por su olor y no por la vista. Tienes unos ojos preciosos, pero iguales a los de todos los demás. Las víboras tienen sensores de calor en su boca, pero nadie va a besarme jamás. Las cebras no pueden dormir solas. Oye, ¿a dónde vas? Los lemures enanos marcan sus casas con caca. ¿Estás seguro de que no quieres pasar? Nunca quieres pasar. Esto es Semillero Creativos de Radio en Iztapaluca. El día de hoy celebraremos el Día Mundial de las Radios. Felicidades a todos los que hacen posible la radio. Yo soy Leo y esta es la cápsula de los mejores trabalenguas. ¿Podrás decirlos? Esto es Semillero Creativos de Radio Tapaluca. Chango chiflador, que chifles a tu chinga. Bienvenido al juego del trabalenguas. Mucho gusto, yo soy el conductor. Este es el reto donde intentarás ser un trabalengualizador. En tres trastos de trigo tragaban. Tigre tras tigre, tan tristes trigo tragaban. La pícara pájara pica la pícara. El burro lanzó uno rebuzno. El perro al barro cayó. Poquito a poquito empaca poquitas copitas en pocos paquetes. La vieja mela de abeja. Jaime jala la jaula. Rosa rizo reza en ruso. En ruso reza rosa rizo. Vamos a darle otra oportunidad. Este trabalenguas se te trabó. Trata de trabalenguar mejor. Chango chino reflechado, porque chiflas a la china. Chango chino rechiflado, rechiflador. A ver qué nos dice ese aplausómetro. Y tenemos un ganador. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Lamentablemente nuestro programa ha llegado a su fin. Como nuestra sección tan importante, menciones honoríficas. Recuerden que hoy fue el Día Mundial de la Radio. Felicitaciones a todos los que hacen radio. En la grabación del programa de hoy participaron Paola, Jimena, Ángel, Leo y Nicole. Y desde producción y control, Jazz y Luis. Gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos una cita el día martes a partir de las 3 en punto. ¡Hasta luego!